Estoy con las chicas de Las Suicidas, una obra de danza contemporánea que se va a presentar este fin de semana en la ciudad de La Plata, más específicamente en el barrio de Tolosa. Uh-huh. ¿Es así? Exacto. El sábado a las 22 horas. Uh-huh. Díganme si sí, me equivoco. Sí, sábado 22 horas en Octopo. Es 3 y 526, número 806. Muy bien, ahí estaban participando de aquí. Les agradecemos por acercarse al vodevil. No, gracias a vos por invitarnos. No, la verdad, gracias a vos. Y gracias a Nacho. También. A Nacho Domínguez, que nos contactó. Es cierto, estábamos hablando acá de la gente en común que nos une y que nos ha mostrado algunas imágenes de lo que sucede con Las Suicidas, esta obra de danza contemporánea. Y yo desde mi ignorancia pregunto, ¿no tiene mucho de performático también? A vos te pregunto, Ale. No sabría responder. Me parece si bárbaro. Tiene algo de performático, porque tampoco fue pensada o creada para rotularse de algún modo, digamos. Es de danza. Hay actrices también, o sea que es de danza, pero también tiene otros contenidos que no tratamos de encasillar, porque es un grupo tan heterogéneo que no podemos, digamos, rotularlo ni queremos, para tener más diversidad y para tener también más herramientas en el momento de crear. Entonces, de alguna manera no se crean las piezas, o no vamos a crear las piezas para performance, para esto, para lo otro. Trabajamos más en relación, sí, a los espacios. Digamos, si nos encontramos en un espacio, lo montamos para ese espacio, pero no pensando en que sea una performance o que sea una instalación o una intervención. Trabajamos bajo ideas, imágenes, sensaciones, cosas muy desde la intuición, orgánicas, y que eso después se traduce en el cuerpo, digamos, en la danza. Estamos aquí en el vodevil hablando con quien coordina, de alguna manera dirige a estas suicidas. Ella es Alejandra Ferreira Ortiz. Un gusto charlar con vos. Ahora más adelante vamos a charlar con Pili también. Y hablando sobre los rótulos, ¿cómo llegaron entonces a este lugar de decir, a ver, de alguna manera tenemos que tratar de comunicarle al otro que está intentando saber qué va a ser el fin de semana? ¿Cómo han llegado a decir, bueno, esto es una obra de danza contemporánea? Y sí, ¿qué cosas, cómo llegaron a ese consenso, a ese espacio, a ese rótulo, si se quiere? Y básicamente todas nos hemos acercado o nos dedicamos a la danza. O sea que nuestra pregunta en relación al lenguaje tiene que ver con la danza. Digamos, todas estábamos en una instancia donde veníamos de producir cosas que quizás no se acercaban a lo que nosotras queríamos transmitir en relación al sentido. La danza es algo tan abstracto. El movimiento es algo tan abstracto, tan relacionado más a lo onírico, que nuestra pregunta tenía que ver con el sentido. Entonces nos encontramos a raíz de otro trabajo preguntándonos cómo se comunican los sentidos en la danza. Y a partir de eso surgió un disparador. Nos encontramos todo este grupo de bailarinas, actrices, psicólogas, artistas plásticas, artistas realizadoras audiovisuales, gente, a mí me interesa mucho el cine, estoy relacionada con el cine también. Entonces nos decidimos a hacer una obra, no sabíamos bien qué características tenía, pero que el foco iba a ser, queremos que lo que se trabaje durante el proceso creativo se vea después en la obra, no es que sea un disparador solamente. Si hablamos de esta tarjeta, que se vea la tarjeta como sentido, no que quede a la libre interpretación del espectador. Y eso fue un arduo laburo, porque nos demoró un año y un par de meses, pero digamos, donde se llegó a un lenguaje de movimiento que creemos que representa lo que dice la obra. No habla específicamente o roza el suicidio, sino que está más relacionado con el miedo. La obra trata sobre el miedo, básicamente. Nosotras trabajamos a partir de un texto que yo tenía en casa, que me había interesado, era un cuento de Silvina Ocampo que se llama justamente El Miedo, que tiene una cantidad de imágenes hermosísimas que nosotras queríamos plasmar en el cuerpo a través del lenguaje de la danza. Obviamente con toda la información que tiene cada una como ser humano, además de sus formaciones, esto se fue como condimentando de un montón de cosas. Entonces yo no diría que es solamente danza o no se maneja en el lenguaje de la danza abstracta, sino concreta. Intentamos ser concretas, que el miedo se vea, que se vea en sus cuerpos individualmente y colectivamente. Habla del miedo individual y grupal, y cómo eso se manifiesta en el grupo y en el cuerpo, digamos. Voy a leer a las intérpretes, a estas suicidas, integran las suicidas en la interpretación, ¿no? María Agustina Canosa, María Ángeles Jiménez, Paula Becerra, Antonella Palianza, Luciana Barroso, Natalia Pagano, Fernanda Tapatá, Pilar Figueroa y May Town. Sí. Es complicado el último. Sí, sí, sí. Yo le digo May porque aprendí a decirle May, pero May. Algunos le dicen May. May, May. Se llama Mariana. Le mandamos un... Hola, Mariana. Le mandamos un cariño muy grande a Mariana. ¿Cuántas mujeres, no? En escena, una apuesta... me gusta cuando las mujeres se hacen cargo tanto de la interpretación, de la dirección. Porque viste que suele ser un lugar en el cual a veces la dirección está como director. Por suerte en el vodevil este año hemos entrevistado y hemos visto muchas producciones de mujeres ahí en el trabajo completando todas las aristas y nos pone muy contentos, nos pone bien que ver cuáles son las producciones de las mujeres. ¿Cómo es llevar a este grupo de mujeres en esta creación, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Que imagino, como vos dijiste, un año... Y dos meses. Yo tuve la posibilidad de ver algún material de lo que habían hecho en el Museo Pettoruti, aquí de Bellas Artes, bien. 51, 5 y 6. Uh-huh. ¿Y qué es lo que queda de aquello? ¿Cómo ha sido el proceso hoy en día? Uh-huh. De estas mujeres que producen y desde la danza nos transmiten el miedo. En relación a lo del museo, para el museo se trabajó como el lado B de la obra. En la obra había tanto material y tanta cosa que había quedado afuera que desde el museo nos propusieron, gente que había visto la obra, mostrar el lado B. O sea que eso, de alguna manera, nosotras para lo del museo, que vos viste fragmentos que yo no he visto, no se ve la ficción. Nosotros para el museo no llevamos nada de la ficción de la obra. Ahora, el proceso de la obra fue muy difícil para mí, porque es la primera vez que hago este rol. Muy difícil también de coordinar como la cantidad de gente, pero porque somos muchas. Pero la verdad que fue absolutamente hermoso y revelador. Revelador de un rol que todavía desconozco. Revelador de roles y de personas que aún hoy desconozco, por suerte, y que espero desconocer hasta el día que dejemos de trabajar juntas, y que tiene que ver un poco con eso, con encontrarnos para trabajar y hacernos preguntas y ponerlas en conflicto. O sea, no intentamos, me parece, en parte con nuestro trabajo, resolver, hacer simplemente obra, sino si la obra no funciona, no funciona. Si la obra es una cagada, es una cagada. Pero hay una pregunta que nos unifica y nos potencia en el momento de trabajar, que es estar trabajando para tratar de dilucidar qué es eso, qué es hacer arte, qué es bailar, qué es interpretar, qué es dirigir, qué es iluminar, qué es vestir, qué es caracterizar. O sea, todo eso es un laburo muy difícil y muy, a mí me costó este año y pico. Nosotras al principio nos habíamos propuesto componerla en 4 meses, pero hasta que encontramos el código, nos conocimos, cada una planteaba su mirada, su propuesta, y luego la ponía en cuerpo, nos llevó, fíjate, mucho más que ese tiempo. Pero así todo, ese es el día de hoy que nosotras seguimos trabajando en la obra para cada función, para cada espacio, y el lugar de cada rol no está agotado. Y además es dinámico y en el futuro calculo que va a ser más rotativo. Yo estoy acá en este rol porque de alguna manera también ellas me propusieron que yo asumiera ese rol. Claro. Porque siempre hay alguien que tiene que verlo, porque en las producciones de tanta gente, tan colectivas, con muchas miradas de dirección, iba a ser muy engorroso. Entonces se designó un poco también por una propuesta de ellas y yo dije, bueno, vamos a ponernos la camisa del riesgo y vamos a darle para adelante. Pero la verdad que siempre es satisfactorio, aunque falle, siempre es satisfactorio trabajar con mujeres, trabajar con ellas, generar vínculos de amistad, pelear y discutir en un ámbito para mí que es muy, muy, muy abierto, muy conflictivo. Es muy áspero el laburo por momentos. Todas hacen millones de cosas, todas están formándose, continúan formándose, todas son intérpretes de otras obras. Entonces, el lugar de encuentro en un punto tiene que ser es sagrado y tiene que ser sagrado para que ese conflicto y esa confianza se puedan poner en juego a través de la interpretación. Más que interesante las palabras de Alejandra Ferreira Ortiz, quien está ocupando hoy el rol aquí en la dirección de Las Suicidas y... Y bueno, nos deja escuchar, entrever esto que decimos de qué es hacer el artes escénicas. Aquí en el Vodevil, Escuchá Teatro, que si bien es un logo porque tratamos de abarcar todas las artes escénicas, entre ellas, hoy estamos hablando de Las Suicidas, una obra de danza contemporánea, donde las preguntas son otras, pero la intensidad del trabajo es lo que... Me pone contento y creo que a la gente que está escuchando del otro lado también. Reiteramos, invitamos a todos y a todas que los que estén interesados este sábado 15 de octubre a las 10 de la noche en el centro o la sala Octopo. Esto es Tolosa y encontré la dirección, chicas. Uh-huh. Porque no encontraba la dirección. Esto es calle 526 entre 3 y 4, número 806, el sábado, Las Suicidas. Pili, ¿cómo estás? Bien. Ah, hola. Hola, hola, Pili. Qué bueno. Bueno, bienvenida aquí al estudio. Gracias, gracias por invitarnos. No tengo mucho más para decir. No, que se dijo todo, Ale. Claro que tenés Sí, que... No, pero bueno, sí, invitarlos, que vengan, los que ya fueron, que nos vuelvan a ver, porque siempre hay algo nuevo, hay mucha profundidad, muchas cosas, y una mirada no basta, solamente, por lo menos esa es mi lectura. Y bueno, y a veces por ahí el título o eso yo lo veo en algunas personas como que es impactante o en algunas amigas que las invito y veo algunas resistencias, pero está bueno que se animen como a ir a enfrentarlo también y a contemplar. Eso me interesa. ¿Qué te han dicho, por ejemplo, las amigas? Porque quiero decir, vieron que el público a veces es como la banda de música que uno tiene. Sí. La primera... 3-4 funciones fueron tus primos. Uh-huh. Pero llega un momento que te quedas sin primos, sin tíos, sin familiares. Sin familia. Entonces, claro, es ahí donde se forja, digamos, el oficio de poder trabajar, sobrevivir al menos en esto que nosotros queremos y amamos tanto, que es el arte, ¿no? Un trabajo donde no se termina a las 8, sino que te vas a tu casa con un montón de preguntas y con la idea de mejorar ese producto. Uh-huh. Bueno, ¿qué te han dicho? ¿Cómo ha sido este proceso? Me hablabas de la palabra resistencias. ¿Qué hubo resistencias al principio? También es como una observación mía de por ahí a veces algunas personas que todavía veo que no van y me pregunto por qué. Por ahí siento que el nombre también es como que a veces impacta, como claro. Son esas palabras que son medio tabú en la sociedad que... animar a decir eso, las suicidas, por ahí nosotros lo tenemos muy naturalizadas, pero es un tema. Claro, y a claro. Cada uno le va a resonar, por ahí no te puede pasar nada, pero a alguien le puede resonar. Son temas fuertes, me parece. Claro, sobre todo esto de que no es un asesinato, es alguien que decidió suicidarse, uh-huh. Es como muy sagrado y es fuerte, uh-huh. Es cierto lo que decís. Pero sí. Perdón, en parte también es una fantasía común de casi todas las personas vivas que conozco, que no se han suicidado. Claro, sí, porque muerto. Digamos, en nosotras era una fantasía común. En parte la simpleza y lo espontáneo del título tuvo que ver con nombrar nuestros miedos, hablarlos y que el suicidio fuera una fantasía común. Claro. Lo que pasa es que quizás no se expresa. Con nuestros familiares o no se expresa, no se habla. Es una fantasía tabú, justamente sí, uniendo exacto. Las palabras que han dicho ustedes. Y me decías, sí. Pili. Sí, y bueno, no sé, no, me han devuelto como que siempre es fuerte, como es fuerte vernos. A algunas personas les ha conmovido más que otras. o a veces hasta de no por ahí bancar, y por, algunas tuve que se tuvieron que ir o retirarse o quedarse. ¿Sí? ¿Eso pasó? Sí, a una amiga mía. Y está bueno, porque de última, pero, viste, ahí se hace cargo. Pero bueno, es lo que pasa también. Como me parece que de hecho que está bueno esto que dice Ale, que nos animemos a contar desde dónde y cómo queremos contar las cosas. A mí estar como en la sociedad me parece muy importante desde ese lado, como que me saca un montón de la mente racional que se trabaja mucho también desde el arte hoy en día. Y como que me reveló muchísimas cosas, como esta, como de repente estar ensayando y que se me revele esa fantasía común que compartíamos todas, y el alivio de saber que yo sola no solamente yo me había querido matar alguna vez, como fue súper calmo al alma también, y poder compartirlo con ellas. Y bueno, un poco la invitación es a eso, a transitar todo eso que nos pasa a nosotras y a ver qué le pasa a la gente. Y sin la presión y la idea de gustar, ni de que al otro le cierre en la cabeza o entienda algo, sino que es la manifestación de eso, de los miedos, los deseos, todo lo que nada sentimos diariamente, digamos. Sí. A mí me resulta muy bello las imágenes que pude observar de este grupo de mujeres, las suicidas, que desde la danza contemporánea, más allá de estos rótulos que decíamos, pero desde los cuerpos en movimiento, las voces, creo que a pesar de que el tema sea un poco fuerte, ¿cierto?, existe una belleza, y también hay como una concentración extrema. Se las veía en un trance a las chicas, donde también creo que es fundamental la coordinación de lo sonoro, ¿no? Yo en estos lados B de lo que vos bien comentabas, Ale, que tuve la oportunidad de ver, había mucho de lo sonoro, mucha coordinación, ahí estaba la conexión de todas, un trabajo agotador. Sí, incluso en el museo todavía, para corrernos como de la obra, decidimos poner música para corrernos de la ficción. En la obra no hay música. Es todo el sonido ambiente y claro, producido sonido por el cuerpo. Claro, en el Museo Pettoruti usábamos una música de fondo. Acá en la obra ni siquiera. No, justamente eso iba, a poder armar esta trama sonora desde golpes en el piso, en las paredes, algún sonido gutural que se escapaba por ahí. Creo que por ese lado iba la pregunta. ¿Cómo fue? ¿Eso en algún momento se guiona todo ese ruido? ¿Llega un punto que se guiona? Y se empieza a guionar todavía desde un lugar intuitivo, porque a futuro me gustaría laburarlo con alguien que sabe específicamente eso. Pero a mí siempre me fascinó el tema del sonido, y me interesa mucho el sonido en relación a la danza, porque la danza hay una tendencia como de mutar al cuerpo. La bailarina no tiene que expresar y que no haga su ruido. Rostro, no tiene que hacer ruido y no se debe cansar. Entonces, terrible, para mí ver un cuerpo real, sonoro, implica eso, un nivel de crudeza que la obra plantea, ¿no? Como es un cuerpo verdadero, como el que vas a ver, no son bailarinas, son mujeres, son seres humanos, claro, ante todo. Me hiciste acordar a Grotowski, mirá lo que te voy a decir yo, que no tengo nada de teoría teatral, pero que él habla de este límite de los cuerpos, ¿no? Cuando el cuerpo agotado, extasiado, recién ahí empieza a desarmar estos modos de actuación que tenemos, y empieza a transmitir de una manera casi transparente. Es una transmisión donde no hay racionalidad, es el cuerpo expresando. Y muy cierto de esta bailarina en silencio clásica que no se cansa. Más que interesante las propuestas de Las Suicidas. Repetimos, en Octopo este sábado 15 de octubre. 22 horas, 526, 3 y 4. Sí. Número 806. Vamos a ver cuerpos cansados. Van a ver cuerpos cansados. Vamos a ver esta transparencia en la interpretación. Y eso vamos a verlo. Vamos a ver cómo nos sintonizamos. Yo creo que sí, pero es como hablar uno de su trabajo es difícil. Nosotras siempre intentamos. Eso sí, van a ver un intento bastante fuerte de llegar a eso, de ser reales, de ser cuerpos reales, verdaderos, transitando emociones en el momento, componiendo imágenes desde un lenguaje muy practicado, muy ensayado, y para eso se soporta el lenguaje. No hacemos catarsis, no van a ver una catarsis de gente loca, sino usando un lenguaje para transmitir algo y que eso se transforme en algo, en ficción. Es ficción, pero con cuerpos reales y arriesgando en cada minuto. Eso es lo que yo siento cuando las veo. Sí, así se vive. Así se vive. Sí. Sí, y generalmente las funciones suelen ser como, sí, al finalizar, digamos, es como que yo no solamente siento que moví todo el cuerpo, sino como que moví todo eso de adentro, emocional, y es como que está buenísimo y es otra revelación que me pasa con la danza, como que es una nueva revelación. No, viste, a veces me ha pasado de bailar, sí, terminar un poco cansada, bueno, ya. Pero es otra cosa cuando ya se mueve todo esto que uno trae y que nosotras trabajamos en escena, con el tema de los miedos y todo lo que nos pasa a los seres humanos, digamos, que a veces no nos animamos realmente a ponerlos en el escenario. Como que el escenario se planta ahí y a veces hasta también nos subimos para seguir escondiéndolos igualmente. Acá no. Entonces es como que, bueno, invitar a eso. A compartir. Sí, a full. No, me parece muy claro. Invitamos a los oyentes y las oyentes a que se acerquen. Podríamos desnudar todas estas barreras de lo cotidiano que nos ponen el cuerpo de maneras rígidas, las emociones también rígidas, que no se vea tanto, que no me vean, por favor, que no me vean. Invitamos a todo el público a que se acerque a emocionarse con Las Suicidas, esta obra de danza contemporánea en Octopo, el sábado 15 de octubre a las 10 de la noche, en la calle 526 entre 3 y 4, número 806, en la República de Tolosa. Quiero agradecer especialmente a Alejandra Ferreira Ortiz, quien está coordinando y dirigiendo Las Suicidas, y a Pilar Figueroa por haberse acercado hoy acá al Vodevil. Gracias a vos. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, y bueno, intentar explicar esto tan intenso, ¿no? Que son que estos trabajos de las artes escénicas que arriesgamos, uh-huh, y que con voluntad sostenemos. Uh-huh. Bueno, sí. Muchas gracias. Quédense, uh-huh, que continuamos con más Vodevil. Gracias. Light jam, light jam, light jam, light jam.